y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de que estaba persiguiendo al Señor de la gloria, fue inducido a caer de rodillas con arrepentimiento y confesión genuinos. A lo largo de toda su vida, nunca se cansó de contar la historia de su propia pecaminosidad y de la gracia de Dios. Su arrepentimiento no lo dejó en un estado de depresión. En cambio, lo impulsó a los brazos de un Salvador amante y perdonador. La confesión de su pecado no lo dejó con un sentido de mayor culpabilidad que antes. Se centró no en cuán injusto era, sino en cuán justo era Jesús. ¿Te has sentido alguna vez que eras el principal de los pecadores? O si no el principal, todavía demasiado pecador como para ser salvado. ¿Cómo puedes aprender a descansar en la seguridad de que la justicia de Cristo es suficiente para salvarte?